vuelta una etapa. Y justamente con el arcángel Zadkiel lo que podemos hacer es decir, basta, no quiero más esto, no quiero más amarguras, no quiero más dificultades, no quiero más enojos gratuitos que me lastiman, que me enferman y que me hacen daño. No quiero estar más con personas que buscan lastimarme todo el tiempo. Solo quiero estar alrededor con personas que me hagan crecer, que me hagan sanar, que me hagan sentir que la vida vale la pena de ser vivida y que de alguna manera cuando yo aprendo en mi relación con alguna persona, puedo enseñar, puedo ayudar a que otros puedan compartir mejor mi vida, mejor la vida que tienen ellos con otros. Hay gente que ni siquiera va a permanecer en mi vida mucho tiempo porque son compañeros de trabajo o son... Hay gente que no, que va pasando de un trabajo, está años, después va otro, sigue años y sigue acumulando gente querida. Y eso significa que hiciste un buen paso por los lugares por donde estuviste, a pesar de las dificultades. Zadkiel te ayuda a eso, a que hagas un buen paso en donde estés. ¿Por qué? Porque aleja la influencia que esas personas negativas tienen con vos. En tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tus relaciones afectivas, en tus relaciones familiares. Pedirle a Zadkiel, mira, quiero un año libre de moscardones, quiero un año libre de personas que te lastiman gratuitamente sin enseñarnos nada. Quiero un año donde yo pueda darme cuenta de la verdad y que se detengan mis pasos erróneos. Vieron que hay personas que tienen un camino a seguir, ya pasaron y pagaron por todo lo que tenían que pagar, aprendieron todo lo que tenían que aprender, hicieron los balances y tendrían que empezar de nuevo y retoman hábitos, costumbres y actitudes dañinas. Bueno, Zadkiel te puede ayudar a que no hagas eso, a que no limpies tu valija o tu cartera o tu mochila de cosas inservibles que vas llevando encima y claro, las vas sacando y decís, bueno, basta, esto lo tiro, esto lo guardo, esto lo dejo, saco todo. Pero resulta que el 2 de enero agregaste otra vez algo. El 3 de enero buscaste algo que creías que te servía, que se llama rencor, que se llama enojo, que se llama ira, que se llaman recuerdos. Hay gente que cree que recuerda, ¿no? Y no recuerda vivencia, y vivencia con mucho dolor. Obviamente no vamos a sacar de nuestra mochila el dolor por las pérdidas. Eso no, eso tiene que pasar su proceso de duelo, su proceso de maduración, y nunca en la vida terminás de estar 10 puntos en ese tema. Pero vas ocupando tu tiempo y tu espacio en crear, en hacer, en dar, en otras cosas. Entonces, lo bueno de el poder dar vuelta a la página, lo bueno del poder pedirles a quien su ayuda, es darnos cuenta dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, aprendiendo del pasado, pero mirando hacia el futuro. Por eso vos no podés llevar en tu mochila todo lo que te pasó, porque eso te lastima, eso te llena de dolor, te llena de tristeza. Cuando uno transmuta, si estuviera Metatrón hoy aquí, nos diría, cambia, ¿no? Transmuta dolor por esperanza. Y vos me vas a decir, ¿y cómo se hace eso? Con un trabajo interior, con mucha voluntad de dejarme de sufrir y de lamentarme por lo que hice mal y por lo que me hicieron mal. Con una voluntad natural y sanadora que vas adquiriendo a medida que te vas conectando con los ángeles, a medida que vas transitando un camino luminoso, a medida que te vas dando cuenta que no vale la pena quedarte juntando pedazos rotos de alguna pieza o algún objeto, un vaso, una botella o lo que fuera, que ya no la vas a poder volver a armar. Esos pedazos rotos y llevarlos adentro de tu mochila o de tu cartera o de lo que quieras elegir, llevarlos por la vida porque era una hermosa botella, era de linda, un jarrón, era tan lindo ese jarrón, ¿Se acuerdan ese cuento que yo he solido contar muchísimas veces en el transcurso de estos programas, de estos años que estoy aquí? tanto en Radio del Pueblo como antes he estado en otras radios. De hecho, yo estoy del año 96 en radio. Así que imagínense que son muchos años como para no volver a contar los cuentos valiosos. Y este cuento hablaba de un rey que tenía una vasija maravillosa y que se rompe. Se le rompe esa vasija maravillosa y para él era tan importante, que entonces empieza a contratar a todos los escultores y pintores porque quería que se la rearmaran tal cual estaba. Claro, todos y cada uno de ellos juntaron las piezas y trataron de pegarla lo mejor posible. Era el rey, había que hacer un trabajo perfecto. Pero todos esos pedacitos al unirse se notaban. Y así rechazó a uno y los mandó a matar y rechazó al otro. Entonces había tanto miedo a su alrededor que nadie se quería hacer cargo de arreglar esa vasija porque sabía que era inarreglable. No había manera de que todos esos pedazos juntos volvieran a armar esa vasija que había sido. Hasta que aparece un sabio y se acerca y le dice: mi rey, dadme todos los pedazos, que no quede ninguno suelto, y yo te prometo que te traeré la vasija que tenías antes. El rey ya no tenía esperanzas, entonces ordena juntar todos esos pedazos otra vez y le da a este sabio todos esos pedazos. El ayudante le dice: pero es imposible, te va a matar. Te va a matar porque no se puede arreglar eso, porque está todo unido el pasado, porque realmente allí han hecho, y encima metieron mano uno de otro, es imposible recomponerla. El sabio le dijo: dame tiempo y te la traeré nueva. Pasa el tiempo y un buen día el sabio viene y le dice: bueno, aquí está tu vasija, hermosa como lo era antes. Claro, el rey cuando la ve se vuelve loco de emoción y de alegría. Estaba perfecta, no tenía una sola marca, no tenía nada. Entonces dijo: te voy a pagar el premio y te voy a poner como mi consejero y como mi ayuda. Y él dijo que muchísimas gracias, tomó el premio y se fue. Cuando llegaron a la casa dijo: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Le preguntaba el ayudante. Entonces él le dijo: así, abrió un cesto de basura y ahí estaban todas las piezas rotas. La había construido de nuevo desde cero, idéntica a la que él tenía. A veces tenemos que construir algo nuevo que tenga que ver con aquello que amábamos o que queríamos en otras personas y no lo pudimos conseguir, que tenga intactos nuestros sueños, que tenga intacta nuestra visión de la vida, pero no quedarnos con los pedazos rotos, porque esos pedazos rotos no se pueden volver a unir. Cuando entendemos eso, vamos a poder decir: esta bolsa de pedazos rotos no la llevo más conmigo. Y así está tu alma, así está tu mente, así está tu energía, llena de pedazos rotos. Tíralos y empezá a recomponer posibilidades nuevas, desde cero. Las esperanzas rotas son como esos cristales. Si quiero volver a vivir lo mismo, no voy a poder. Las esperanzas que teníamos a determinada edad no son las que vamos a tener ahora, ni las que vendrán durante este nuevo 2013, ni que vieron que no se vino el mundo abajo el 21 de diciembre. Al revés, empezó toda una nueva energía amorosa, empezó toda una nueva energía donde estas cosas tienen más fuerza que antes, donde la gente está buscando con más luz y con más claridad que empiece una nueva era. Esa nueva era no la podés transitar con pedazos rotos en tu valija. No la podés transitar llevando los recuerdos negativos y oscuros. La podés transitar con lo más lindo y lo más liviano que hay, que es el amor. Dejá los enojos, dejá el rencor enferma. Las desilusiones se convierten en rencor y el rencor enferma. Entonces, como este cuento de la vasija rota, vos podés vivir una vida distinta desde la ayuda del arcángel Zadkiel, que él te ayude a ver cuáles son las piezas rotas y e imposibles de armar que estás llevando en tu valija. Que estás llevando, ese peso está en tu alma, ese peso está en tu cabeza, ese peso está en tu corazón. Cuando estamos todo el tiempo tratando de recomponer lo que no vale la pena ya recomponer, perdemos ese tiempo maravilloso para gestar, para generar y para iluminar tu camino y el de quienes te rodean. Acordate, ¿qué querés hacer? Tíralo. Lo viejo, lo roto, lo inservible, tíralo. No se puede volver a armar. Por más que te enojes y que digas, me hubiera gustado, era hermoso. Siempre que uno deja un espacio vacío y lo hace con serenidad, con desapego, con iluminación, deja ir las cosas malas, vienen cosas buenas en su lugar. ¿Cuántas veces en la vida vas a darte cuenta de la compensación? Deja ir aquellos que por miedo a tener algo bueno, por miedo a perder lo poco bueno, relativamente bueno que tienen, no dan pasos de desapego, de decir, bueno, esto es cumplió un ciclo, no es para mí, es una carga para mí. Y si no está roto, se lo doy a otro. Se lo entrego a otro que le va a dar felicidad, que le va a dar luz, que le va a dar alegría. Tomá, ¿esto a vos te sirve? Tomá. Y Dios te compensa por otro lado. A veces estamos aferrados a los bienes como si fuera, y a veces esos bienes rompen el puente por donde tenés que pasar. Yo hablaba los otros días, había mucha gente muy preocupada por esto del fin del mundo, y todo el mundo me decía, pero yo no quiero perder en el camino nada, no quiero perder mis cosas, mis recuerdos. Y yo le decía, si se termina el mundo, y si el mundo va a dar una vuelta, un giro que no va a pasar, pero distinto, vos no podés arrastrar con vos en la supervivencia. ¿Qué te tenés que llevar en un bolso de supervivencia? Las cosas mínimas y las cosas indispensables. ¿Qué se lleva una persona querida cuando falleció? Su cuerpo. Lo demás lo deja todo. El alma ya se fue, que es lo más importante. Entonces vos tenés que aprender en este año que comienza a desapegarte de lo que te hizo daño, a desapegarte de las cosas que te preocupan. Porque lo que te preocupa no te deja ocuparte, no te deja salir adelante. Antes de ir, voy a ir primero a los ángeles y a los mensajes, y después quiero cerrar este año con la carta, una carta muy muy linda para el fin de año. Bueno, a ver, vamos rápido para Barcelona. Allí estamos saludando a Lorena, a Lucio y Sixto, y para ellos va el ángel de la libertad. Y aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación. Dídelo con entusiasmo. A Flavia de Campana, el ángel de la claridad. Y aquí estoy, acudo a tu llamado, tu fe es profunda, tu oración es escuchada, los cambios acontecen, vive con alegría, todo está en orden y armonía. Para Lucy de Pilar, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Silvia de Devoto, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Susana, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras, no dudes en seguirlas, la luz de Dios está en ella. Para María Rosa y toda su familia de Aedo, un beso enorme para ellos, y va el arcángel Miguel. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado.

y enséñanos a repartir felicidad. Yo quiero elegir esta oración con la cual muchas veces empecé el año. Quiero terminar este año con esta oración. Quiero darles gracias a todos los que nos acompañaron. Fue un año para mí de muchos cambios, de muchas decisiones. Fue un cambio de mucha luz, de mucha tristeza en algunos momentos, que siempre la luz me acompañó, el amor de todos ustedes me acompañó para seguir adelante. Fue un año donde trabajé más duro que nunca y todo me costó mucho más. Y digo, puedo decirles que doy gracias por cada aprendizaje, por cada dolor, por cada preocupación, porque pude seguir adelante. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el 4 de febrero para comenzar otro año juntos en la radio. Mientras tanto, si ustedes entran en www.cristinadelsolar.com.ar, voy a subir algunos programas de otros años, programas que por ahí no se da por ir a escucharlos, y van a estar allí. Va a haber alguno del 2007, alguno del 2008, alguno del 2009. No va a haber ángeles y mensajes, va a haber los que les di a otros en esos momentos, pero va a haber, vamos a transitar enero recordando programas ya dados. Y esta es la mejor manera que puedo darme cuenta que hace muchos años que hago este trabajo con el mismo amor, desde que comienza hasta que termina. Y a veces lo he hecho de continuado, sin parar. Este año paramos en enero, pero seguimos con más fuerzas y con más alegría juntos a partir de enero. Que el 2013 ilumine tu hogar. No se olviden de escribir la fórmula de cada año. Yo la voy a subir en Facebook y en la página, la que es una señal de la cruz. Pones el número 20, señal de la cruz, la J de Jesús, la B de bendiga, la H de hogar. Cerrás y pones el 13, que es el año que comenzamos, y cerrás con una cruz. Que Jesús bendiga tu hogar, que los ángeles te inunden el corazón y el alma, y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. Chao. Feliz Año Nuevo. Chao.